Ay, tu sangre caliente, tú y toda tu gente, ayer, ahora y siempre, os llevo dentro del corazón. Para mí tu persona, tus sabores y aromas, la última parada y fonda donde descansar. No quiero que me admiren, no quiero que me envidien, no quiero que me teman, tan solo quiero tu calor. Qué guapa está la calle cuando bajas a hablarme. Ningún detalle que calle lo que te quiero ir decir.